Santa Cruz. Venimos del juzgado de instrucción penal local y va el comisario Tevez, va a pasar lectura al oficio respectivo. Bueno, como le dijimos en la madrugada, habíamos dado inicio a las actuaciones prevencionales, así que tenemos un oficio librado por el juzgado de instrucción en los autos comisaría seccional primera, infracción al artículo 194 del Código Penal. Con colaboración de personal de la comisaría seccional segunda, de la división de delitos complejos y narcotráfico local, grupo especial e infantería, se constituirán en la ruta número 18, tramo La Cera Los Perales, y previo constatar la presencia de personas que se encontrarían apostadas llevando a cabo una medida de fuerza consistente en impedir el libre tránsito de vehículos vinculados a empresas petroleras y conexas a fin de imposibilitar el normal desenvolvimiento de la actividad económica, intimándolo asimismo a que en el improrrogable plazo de 30 minutos contado a partir de su notificación procedan a deponer su actitud, propiciando con ello la paz social bajo apercibimiento de ser desalojados con la fuerza pública necesaria en caso de desobediencia. Puerto de Santa Cruz. Nosotros decidimos ya. Comisario, usted le notificó al señor juez de que no estábamos obstruyendo ningún paso nosotros. Ustedes reúnanse y deciden esa situación. Dale, nos reunimos y decimos. Seguramente van a hacer una pequeña asamblea ahora. Sí, vamos a hacer una asamblea y bueno, después lo vamos a comunicar con los demás muchachos y vemos a qué punto iremos para juntar. A la noche. A la una de la madrugada me avisan desde Truncado, que estaban pasando por el lugar, con dirección a Las Heras, tres colectivos de la empresa TAP, de dos pisos, cargados de gendarmería y personal policial, policía de la provincia. Como así también distintos tráficos, tráficos grandes de las Mercedes, cargadas de policías y bueno, camionetas, de autos particulares. La verdad que una gran cantidad de policía, ¿viste? Policía que venía desde Río Gallegos, policía que venía desde Caleta, siempre tratando de una forma u otra instalar el miedo, ¿viste? Puerto de Santa Cruz. Las operadoras se han cansado de jugar con la gente de Las Heras. Esa es la realidad, ¿me entendés? Hay como un factor común entre las operadoras, entre el gobierno, entre las empresas, en seguir jugando con la población de Las Heras, con el laburante, ¿me entendés? Este gobierno, en vez de ponerse del lado del trabajador, en una forma asquerosa se pone del lado de las operadoras. Hay mucho miedo, mucho pánico, la presencia de gendarmería no es bueno, gendarmería no tiene por qué estar cuidando las plantas, los intereses de los grandes monstruos como el Tenazi. Pero uno cuando sale a una lucha, ¿por qué? Es justamente porque algo está pasando, ¿me entendés? Acá reclamar los haberes es algo justo, instalar sus ideas sobre los derechos nuestros a fuerza del palo y del garrote, tratar de instalar el conflicto entre trabajadores, reprimiendo. Qué cobarde, ¿no? La verdad que esto da hermano. Puerto de Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz. La lucha que nos parió. Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Antes de entrar en temática, les voy a repetir los teléfonos de la radio para que se comuniquen y se ganen un libro de librería Giro Loco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77. Los teléfonos son el 422-5939, 422-5939 y 489-2125, 489-2125. Por esas vías se comunican, se anotan y al final del programa el sorteo. Y si no, mandan un mensaje al 15-589-2221, 15-589-2221, mensaje con nombre y tres últimos del DNI, participan por esa vía también. Escuchábamos recién algunas voces referidas a aquellos hechos, aquellas jornadas de febrero del año 2006, el reclamo del sector de trabajadores petroleros con distintas acciones que finalmente fue, bueno, reprimido, encarcelados En principio Mario Navarro, uno de sus referentes trabajadores, y luego esa pueblada que fue a liberar a Navarro terminó en otro hecho represivo más, donde es asesinado este policía Sayago, del cual se culpa a este grupo de trabajadores que está siendo llevado a juicio por ese hecho y por otros más gravísimos. Desde este 17 de junio, el lunes que viene, en Caleta, Olivia, en el sur del país. Referenciamos esto como un hecho más de la criminalización de la protesta social que se viene viviendo en el país, y además con la posibilidad cierta de que este grupo de trabajadores sean condenados por hechos gravísimos, lo cual marca, bueno, cuál es la intención real represiva de este gobierno nacional, que dice que no reprime, ¿no? Para hablar de esto, estamos en comunicación con Gustavo Lehrer, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy escuchando atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Julio te saluda. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bueno, teníamos la información de que se ha, bueno, armado para dar una respuesta a esta situación de la criminalización de los compañeros de la acera, los petroleros de las aceras, el Comité de Apoyo por la Absolución de los Petroleros, para denunciar un poco todas las irregularidades alrededor de la causa y también para salir a contestar políticamente a este hecho de avasallamiento y de criminalización de los trabajadores, ¿no? ¿Estás un poco coordinando la referencia a este Comité de Apoyo por la Absolución de los Petroleros? Tal cual. La verdad que primero los quiero felicitar por los audios que han puesto al aire, que la verdad reflejan bastante bien la situación y muestra el carácter, digamos, pro-patronal del gobierno de los Kirchner, tanto en la provincia como a nivel nacional, pero no de ahora, sino de cuando hacía 3 años que habían asumido. Y el único detalle que faltaría que esa pelea, el motivo de la pelea, que era la pelea contra el impuesto a las ganancias, sí, contra el impuesto a las ganancias, que el salario no es ganancia, y el otro punto importante era igual trabajo, igual remuneración, o sea, la tercerización, el mal encuadramiento, ya que muchos de los trabajadores que salieron a pelear estaban afiliados al gremio de la UOCRA y cobraban menos de la mitad de lo que cobraba el compañero que trabajaba al lado de él por la misma tarea, que estaba afiliado al gremio petrolero. Entonces, y otro detalle, digamos, por ahí, en la cuestión que ustedes han marcado, no son juzgados por hechos gravísimos, están juzgados por acusaciones gravísimas. Claro, sí. Los hechos no son los que ellos dicen. Exacto. ¿Sí? Sayago tiene un tiro en la espalda que se la metió la misma policía. Y segundo, la pueblada fue en respuesta a la previa represión y la encanada de Navarro por ser vocero del grupo de petroleros. Entonces, no hay hechos violentos, es la represión y la defensa de los intereses de las petroleras llevada adelante por el Estado patronal y el gobierno patronal de los Kirchner, que utiliza las Fuerzas Armadas, que son los que defienden al sistema capitalista y a los patrones. ¿Sí? No cuidan nada de lo otro, toda la mentira de la seguridad, el narcotráfico, todo mentira. Lo único que hacen es cuidar la propiedad privada de los patrones. Así que por eso quería felicitarlo por la introducción, porque hay un silencio cómplice, y es por eso que nosotros tomamos la decisión, después de nosotros, de formar este comité. Nosotros igual no es de ahora que venimos apoyando la libertad. Nosotros viajamos, ni bien fue muerto Sayago, y la experiencia que tuvimos era de entrar en una ciudad sitiada en Las Heras allá por el 2006, sí. Llegamos y la gente cerraba las ventanas cuando nosotros hacíamos la marcha alrededor de la plaza. Fuimos alrededor de una delegación de 40 compañeros que tardamos 40 horas porque nos pararon todos los milicos por la ruta 80 veces, y cuando llegamos, la gente cerraba las ventanas, se tuvieron que ir a refugiar a la iglesia, se metieron en la iglesia, auto sin patente. Este cara dura del gobierno, que se llama Defensor de los Derechos Humanos, porque metió en cana un par de milicos, y la mayoría están todos sueltos, todos los represores, los picañadores, todos los hijos de puta están sueltos, hizo ahí en Las Heras. Entonces, después volvimos a viajar nuevamente dos compañeras en un acto que se hizo, y es muy difícil la situación allá. La causa es un mamarracho, sí. Todas las declaraciones fueron sacadas no en sede judicial, ni siquiera en la comisaría, los agarraban en, digamos, en aguantaderos donde eran torturados, y de ahí salían las declaraciones. Uh-huh. O sea, la causa esa no podría prosperar en ningún lugar, ni siquiera esta justicia podrida y burguesa. Uh-huh. Allá en Santa Cruz solamente es que puede ir adelante. Uh-huh. Inclusive los abogados que defienden allá a los compañeros son permanentemente amedrentados, se les quita la matrícula para que no lo puedan seguir defendiendo. Uh-huh. Por eso parte de la decisión del comité de apoyo fue enviar a dos compañeras abogadas que están allá ahora en este momento. Sí. Sí, sí. Y nos han contado que hay preparada una movilización hacia el juzgado de Caleta Olivia. Uh-huh. Y que la justicia ya dijo, todo el que vaya a hacer participe en la movilización va a ser acusado de coacción contra el tribunal. Ah, bueno. Así que, digamos, para que se den una idea, es un régimen dictatorial de la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Donde son parte de las dos fracciones, el kirchnerismo, tanto Peralta, que ahora está, digamos, puesto a la presidenta, como todos los secuaces de la presidenta, la Cámara y compañía, ¿no? Claro. Gustavo, respecto a la situación de los compañeros, digamos, desde aquel momento en la detención, en esa verdadera cacería que hubo en el año 2006, después de estos hechos, fueron detenidos, fueron torturados, han denunciado torturas, estuvieron 3 años presos en el caso de algunos compañeros, permanentemente con hostigamientos, torturas, etcétera. En la situación actual de los compañeros, ustedes tienen algunos datos, estarán el juicio empieza el lunes en Caleta Olivia. Compañeros están en libertad. Mm. Después, porque por todos, cuando hay un procesamiento y pasan más de 3 años sin juicio, los tienen que dejar en libertad. Mm-hmm. Siguen procesados, pero están en libertad. Uh-huh. Los compañeros, todos los compañeros. No hay ningún compañero preso en este momento de los 13, de los 13 imputados. Bien, bien. Dentro de los 13 imputados hay distintas causas, las más jodidas son las que le piden cadena perpetua por homicidio. Uh-huh. Después hay otras más leves, coacción agravada y todas esas. Pero los más jodidos son los compañeros que tienen pedido de cadena perpetua. Hay una operación directa, hay algunos abogados que están metidos, que son del Frente para la Victoria, que probablemente estén negociando para reventar algunos compañeros. Toda esa es la situación que se está viviendo allá. Por eso nosotros estamos llamando a movilizar el día 17, uh-huh. el día 17, el lunes, vamos a movilizar, hemos preparado una movilización del obelisco a la Casa de Santa Cruz, acá en Capital, que queda la Casa de Santa Cruz, queda el 25 de mayo y Sarmiento. Sí. Se van a movilizar en Neuquén, se van a movilizar en Caleta Olivia. Uh-huh. Desde la acera va a salir una caravana. Uh-huh. Y bueno, estamos tratando de que en todos los lugares del país levantar la voz, porque este es un ataque a la clase obrera, de las patronales y del gobierno. Y si pasa esto, vamos a estar en muchas peores condiciones para poder seguir peleando. Es uh-huh. un salto, lo que ustedes bien definieron como la criminalización de la protesta en la presentación, o lo que me antecedió uh-huh. antes de este reportaje, y es muy jodido para esta pelea, ¿no? Lo poníamos en contexto también porque no es solo el caso de los compañeros de Las Heras, digamos, hablamos a nivel nacional de cerca de 6.500 compañeros trabajadores, obreros, luchadores populares procesados. Y quería también recordar, en el caso de vos y tus compañeros de la Junta Interna de El Garrahan, que fueron llevados a juicio también por una acusación hecha desde sectores oficiales, que fueron absueltos, y en un fallo que no solo los absolvió a ustedes, sino que mandó a investigar posible comisión de delito de acción pública de parte de la viceministra de Trabajo, que fue la que los denunció, ¿no? Tal cual. Bueno, acá pasa más o menos algo parecido. O sea, es cierto, nosotros obtuvimos un triunfo muy importante al salir absueltos, que no fue gracias a la justicia, sino a la movilización de los compañeros. Uh-huh. Y ahí fue que asumimos la responsabilidad de formar el comité de apoyo, porque nosotros salimos a fuerza por la movilización de nuestros compañeros del hospital y de decenas de miles de compañeros que se movilizaron en Capital, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Recibimos las muestras de solidaridad, y eso creemos que es el método de la clase obrera. Nosotros paramos ese día, el plenario delegado de ATE Capital paró, se convocó al paro, paramos, fuimos todos, y había un plan de lucha para continuar si no éramos absueltos. Uh-huh. Hacer las eras, el fiscal que tiene que acusar, dijo que no, que él no iba a acusar porque no había nada. Uh-huh. No había nada concreto que pudiera constatar. Y entonces buscaron a otro para que haga, que es el anterior. No sé, yo no entiendo mucho de la justicia, uh-huh, aunque me estoy haciendo bastante experto aparte de toda esta mierda. Sí. La primera instancia los acusa, pasa a la segunda, que es donde tienen que hacer el juicio oral, y el tipo dice, no, acá no hay nada, yo no acuso. Uh-huh. Y entonces le dan de nuevo la misma, la función de fiscal al de la instrucción. ¿Sí? Después, los compañeros, como no tenían abogado, los había agarrado un abogado de oficio, el que pone el Estado, uh-huh, que los recontra recagó. Uh-huh. Y ese abogado de oficio ahora fue ascendido, le dieron un cargo, no sé si de fiscal o de qué, y obviamente dejó el puesto de abogado defensor de oficio, y ahora tiene un cargo en la justicia de Santa Cruz, como premio por haber reventado y cagado toda la causa de los compañeros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por lo que ustedes pueden haber visto en el sur del país, y a la parte por la lectura política que se hace, ¿qué rol te parece que están cumpliendo las burocracias sindicales alrededor de la actividad del petróleo, digamos, de los sectores más acuerdistas del sindicato del petrolero, en connivencia también con estos sectores que mencionábamos, el kirchnerismo, digamos, Santa Cruz, la provincia cuna del poder político del kirchnerismo, y bueno, que finalmente, cuadro que se termina completando con esta justicia cómplice y con su aparato represivo, ¿no? ¿Cómo lo describirías? Es el caso típico de la triple alianza que también definieron en el juicio, que definimos permanentemente, que se definió en el juicio de Mariano Ferreira, la triple alianza, empresa, gobierno y burocracia sindical. Uh-huh. En el sur hay un proceso muy importante porque el Chaco Segovia, que era el dirigente de los petroleros, fue corrido a patadas por una rebelión de petroleros, huelgas, movilizaciones, huelgas enormes, que lo corrió, uh-huh, lo han destituido. El gobierno ha intervenido el sindicato, sí. Hay diferentes sectores de petroleros que están reclamando la normalización y las elecciones, y bueno, la burocracia totalmente traidora, digamos, Segovia fue el que entregó los nombres de los compañeros que tenían que ir a buscar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora, si bien está muy difícil la situación al no tener, al estar intervenido el sindicato, hay diferentes sectores de petroleros, diferentes agrupaciones que están colaborando. Nuestras compañeras que viajaron allá han tomado contacto con diferentes sectores que han comprometido participar en la movilización, porque hace poco hubo un conflicto, entonces en algunas asambleas se ha agotado la situación. Pero bueno, en una situación muy difícil de desorganización del gremio, pero en el marco de que todo este proceso tiene que ver en donde con la complicidad, obviamente, de la burocracia, ya te digo que entregó los nombres para que lo encarcelen, uh-huh, y sectores que empiezan a proponerse para encabezar el sindicato. Bueno, hay sectores que han comprometido la colaboración, ¿no? Pero ya te digo, en el rol del encarcelamiento y todo esto, la burocracia jugó un rol de primera línea, como lo jugó la dictadura, uh-huh, en Mercedes Benz, el hijo de mi puta de Rodríguez y toda la burocracia sindical, ¿no? Uh-huh. O sea, la burocracia sindical es, digamos, una cómplice privilegiada para la explotación y el ataque a la lucha de los trabajadores. Seguro, bueno, algunas victorias parciales, por ejemplo, el encarcelamiento de Pedraza y algunos de sus seguidores se van consiguiendo, pero hay que continuar, ¿no? Digo, este hecho de los compañeros petroleros de la acera llevado a juicio puede ser también un antecedente muy oscuro para lo que significa los luchadores obreros y populares encarcelados en este sistema, ¿no? Mira, nosotros lo ponemos, hacemos un parangón, lógicamente, salvando las distancias y las diferencias con el linchamiento que se hizo con los mártires de Chicago. Mm. O sea, ahí hubo un enfrentamiento entre policías y una represión más que un enfrentamiento. Mm. Parece que hay algunos policías que quedaron en el camino agarraron a los compañeros, a los mártires de Chicago, y los cercaron. Uh-huh. Acá pasa lo mismo. Encima acá está claro que el tiro lo recibió por la espalda el tipo este, que además, digo, dejarlo, no, este tipo fue un represor hijo de remiputa, este Sayago, uh-huh, que le había pateado la panza a una compañera piquetera que encarcelaron, que le hizo perder el embarazo. Uh-huh. O sea, tampoco estamos hablando de Carmelita de casa. Pero el tiro entró por la espalda, lo más probable es que lo hayan tirado sus propios compañeros tratando de reprimir la puebla de los trabajadores, y ahí estamos. Uh-huh. En relación a lo de Pedraza, me parece que está bueno que aunque pase un minuto de cárcel, pero me parece que es otro fallo típicamente kirchnerista, sí, donde lava la responsabilidad del Estado, uh-huh, lava la responsabilidad de la policía, lava la responsabilidad de las empresas, y le da una causa que si se porta bien, y como es un viejo choto, va a estar probablemente en un coso. Tenemos que redoblar el esfuerzo para que se pudra en un calabozo y que le den cadena perpetua, y que la policía también caiga, y los de las empresas también. Uh-huh. O sea, me parece que fue una maniobra, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Seguro. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto, y en principio repetimos la convocatoria para este lunes, entonces a las 5 de la tarde se está marchando en Capital. A las 5 de la tarde convoca el comité de apoyo, salimos desde el obelisco y marchamos hasta la Casa de Santa Cruz, que queda en 25 de Mayo y Sarmiento, ahí será un acto, uh-huh, y esto en todo el país, donde tengamos posibilidades también se realizará. Ya tengo noticias de Neuquén, en Caleta Olivia también, y seguramente habrá otras ciudades que no recuerden en este momento. Bien, Gustavo, te agradecemos muchísimo, nos vamos a estar viendo, vamos a estar acompañando desde Hijos La Plata de esta movilización, porque nos parece trascendental para lo que es la lucha contra la criminalización y, bueno, contra este sistema asesino y encarcelador de pobres, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y un abrazo, y realmente escuchar organismos de derechos humanos que no estén cooptados por el gobierno, a uno todavía le causa una grata satisfacción, de compañeros que han dado una lucha importante que no se dejen cooptar por este gobierno que se pinta, le saca el cuadrito a Videla y después los perdona a todos los represores. Uh-huh. Es parte de la tarea. Compañero. Abrazo. ¿Eh? Un abrazo grande, es parte de la tarea, digo. Un abrazo, compañero. Adiós. Bueno, pasaba entonces Gustavo Lehrer, compañero delegado de la Junta Interna de AT Garrahan y también integrante del Comité de Apoyo por la Absolución de los Petroleros Presos en Las Heras. Recuerden, lunes que viene, 17 de junio a las 5 de la tarde, se marcha en Capital Federal desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz, y a las 3 de la tarde en el sur del país, en Caleta Olivia, está comenzando este juicio en los tribunales de Caleta contra 13 compañeros trabajadores petroleros, y bueno, se está pidiendo la absolución, el desprocesamiento de 6.500 luchadores obreros y populares en todo el país, y la libertad a todos los presos políticos. Más tareas, hay que seguir sosteniendo la crítica, hay que seguir sosteniendo el reclamo, y bueno, combatiendo estos intentos de criminalizar y de meter en cana a los que se organizan y luchan. Más de las tareas que siempre marcamos en este espacio, que hay que redoblarlas porque el invierno se viene crudo. En el sur y aquí también. Para el radio municipal. ¿Por qué vino aquí a dialogar con los trabajadores? Y por sobre todas las cosas, que nosotros necesitamos que ellos vuelvan a los yacimientos a trabajar y a producir lo que hemos dejado de hacer y que tienen vilo a nuestra provincia y también a la economía nacional. A manifestar mi voluntad como gobernador de todos los santacruceños, de que más allá del posicionamiento político que cada uno tenga, porque acá hay gente de todos los pensamientos y sectores políticos, lo importante es que ellos trabajen y estén de acuerdo con que el proceso de normalización los incluya, los contemple, y que ellos se traduzcan, que ellos puedan volver a los yacimientos tranquilos, a producir y a trabajar para los santacruceños. Me parece bien, nosotros, para que se den cuenta en Buenos Aires, que acá en Santa Cruz no es como lo pinta el gobierno, nosotros acá no es que haya pobreza, la están haciendo eso, la pobreza, acá hay mucha riqueza, hay muchas partes de... En el país no tiene lo que tenemos acá en Santa Cruz, tanto la minera, el petróleo, la pesquera, que deja mucha riqueza para el país, ¿no es cierto? El crudo día a día está cada vez más arriba, ¿no es cierto? Y bueno, esta gente no se está dando cuenta que el pueblo de Santa Cruz o la provincia de Santa Cruz le está diciendo basta. los dirigentes no han sabido dirigir a la gente, ni hacer infraestructura, ni obra social, ni un montón de cosas para los compañeros. Solamente se han dedicado a hacer cosas para ellos. Podemos mirar la cantidad de plata que ha entrado con el artículo 23, ¿no es cierto?, del convenio, que son cotas extraordinarias que entran por cada afiliado, millonadas de pesos. Y cada resolución ministerial que entra millonada de pesos. Le voy a poner un ejemplo, que los 25.000 que entraron en 5 cuotas por los compañeros, la federación recibió 70 millones de pesos, 35 de obra social y 35 millones para cuotas sindicales. Eso es lo que le entró por esa resolución, ¿no es cierto? Y a su vez, todos los compañeros todos los meses ponemos la cuota sindical como tiene que ser. Como todos saben, el sueldo del petrolero no es bajo, pero es la base de oro. Y el 4% lo sacan de nuestro sueldo, de todo. Imagínense la plata que se está llevando. La lucha que nos parió. Hijos, La Plata.